En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, es lunes 13 de febrero, comenzamos una semana sin lluvias, con cielos nubosos y con frío hasta el miércoles. A partir del jueves vendrán los días soleados con ascenso de temperaturas, hoy alcanzaremos 14 grados, ahora tenemos 7,8 grados de temperatura según el termómetro de Teleelch. Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio bajo el lema Radio y Paz, así que muchas felicidades a quienes nos escucháis porque hacéis posible que este maravilloso invento siga funcionando. Este, la radio, es el medio que mayor libertad aporta a los periodistas a la hora de comunicar e imaginar cómo hacerlo. La radio es el altavoz de muchas historias. Contamos noticias, entretenemos, disfrutamos de la música. Aprendemos los tesoros que hay en nuestro municipio, lo que estamos perdiendo, lo que ganamos, los proyectos futuros, la ciudad que estamos haciendo, analizamos, debatimos y divulgamos. La radio nos ayuda a respirar conocimiento y libertad, a escuchar, a sentir a través de la radio convencional o la del futuro, aún por construir. Lo estamos haciendo. Por eso en la radio nos gusta trabajar todos los días. La radio, ese invento maravilloso. Gracias a la audiencia por hacerlo posible. Y hoy, en el Día Internacional de la Radio, vamos a contarles que la concejal Esther Díez pues ha ganado las primarias de Compromís. Será la alcaldable de su partido en las elecciones municipales del mes de mayo, aquí en Elche. La candidata de Iniciativa ha asegurado que ahora toca centrarse en el proyecto político con todos. Espera contar con Marian Campello, su rival, para asegurar un gobierno progresista en Elche. El decano saliente del Colegio de Abogados, Vicente Pascual, ha sido nombrado presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía, sustituyendo en el cargo a la también ilicitana Ángela Coquillat. El joven que se atrincheró en un piso y disparó a policías ha aceptado 10 años y medio de cárcel. El acusado reconoció los hechos y confesó su culpabilidad, lo que ha supuesto una rebaja de pena de los 25 años que pedía en un principio la Fiscalía. El otro juicio que tiene pendiente, el del asesinato de Yolanda el día de Navidad de 2021, aún sigue abierto. No hay fecha para su celebración. Un hombre de 51 años falleció el pasado sábado por la mañana de un infarto mientras jugaba un partido de fútbol en el campo de césped de Altavix. Se someterá a exposición pública la ordenanza municipal para erradicar la prostitución en el municipio. La Consejería de Transición Ecológica ha clausurado el coto ilegal de caza de aves acuáticas en el Parque Natural del Hondo. La Asociación de Amigos de los Humedales considera que esta decisión es un paso importante en la recuperación de la cerceta pardilla. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el partido del miércoles frente al Real Madrid. Hoy, en rueda de prensa, hablará Lucas Boyé. Por otro lado, las guerreras del Club Balonmano Femenino, el Attic Go, rozan la semifinal europea al ganar por 5 goles de diferencia en el partido de ida que se disputó ayer domingo por la mañana en el pabellón Esperanza Lag. La afición se volcó hubo lleno. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 6 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos el relato informativo hablándoles de las primarias de Compromís. Las ha ganado en Elche Esther Díez, así que va a encabezar ella la lista electoral para las elecciones de mayo. De su partido, Esther, nada más ganar estas votaciones, felicitó a su compañero Felipe Sánchez por ser uno de los más votados y a Marian Campello, su rival, en estas primarias. Señaló que espera contar ahora con ella para asegurar la mejor de las candidaturas de cara a las elecciones municipales, con el fin de conseguir un gobierno progresista. La escuchamos. Ahora entramos en un tiempo nuevo. Nos vamos a centrar en este proyecto político para las próximas elecciones de mayo con todo el equipo. Por supuesto, también con mi compañera Marian Campello, a la que quiero agradecer su trabajo, y junto al resto de los compañeros y compañeras, así como el resto de fuerzas progresistas, asegurar la mejor de las candidaturas para garantizar un gobierno progresista en Elche para las próximas elecciones, porque nos estamos jugando mucho y estoy convencida de que vamos a jugar un papel determinante para asegurar ese gobierno progresista. La candidata Esther Díez consiguió 1.652 votos frente a los 1.033 de Marian Campello de MES en unas primarias que han batido todos los récords de participación. Durante la pasada semana, en la votación online, se registraron 2.755 votos de las 3.375 personas inscritas. Y es que estas primarias no solo han servido para confeccionar la candidatura de Compromís en las elecciones, sino también para medir las fuerzas internas de los dos bloques dentro de la coalición. Por un lado, Iniciativa, donde Díez y Felipe Sánchez presentaban la gestión del gobierno como aval. Y por otro, el antiguo bloc, renombrado como MES Compromís, que lidera Marian Campello y que había generado un gran consenso entre los partidos de izquierdas como Podemos y Esquerra Unida, que pretendían aunar las candidaturas en una única lista para las elecciones de mayo. Y ayer el alcalde anunció que el ayuntamiento ha reforzado sus mecanismos de transparencia para garantizar el acceso de los grupos de la oposición a la información municipal. Esta ha sido una de las críticas que se ha repetido durante estos últimos ocho años por parte de los grupos de la oposición, diciendo que el equipo de gobierno es opaco y que no entrega la documentación que se pide a tiempo, o la entrega demasiado tarde, o simplemente no lo hace. Por eso ayer el alcalde destacó que el pasado año el 97% de las peticiones solicitadas pues se han atendido, fruto 2.353, fruto, dice, del enorme esfuerzo realizado. Para conseguirlo hemos creado nuevas herramientas y hemos dotado de más medios tecnológicos, materiales y humanos con la finalidad de cumplir con ese deber democrático de informar debidamente a todos los grupos políticos de la corporación de la que es la actividad del gobierno municipal. En conclusión, esta es la legislatura en la que más se ha perfeccionado el derecho de acceso a la información de todos los concejales, es la legislatura en la que más se ha avanzado en ese terreno, lo que nos permite decir que esta es la legislatura más transparente desde 1979. Y siguiendo con la precampaña electoral, el Partido Popular anunció que va a poner en marcha distritos municipales para lograr la desconcentración de la gestión administrativa. El candidato Pablo Ruz se comprometió el pasado viernes con los vecinos del Altet a desarrollar esta iniciativa para agilizar así los trámites burocráticos. Un reglamento nuevo que tenemos que elaborar y que tendremos que someter a la aprobación de todo el Pleno son 12. Con entidad propia para el Altet y para Torrellano, aparte de 4 distritos para las pedanías divididos en los 4 puntos cardinales, Norte, Levante, Mediodía y Poniente, y por supuesto también distritos de barrios. Importante, cada concejal adquiere un compromiso como concejal de distrito y a su vez esto implica un alcalde de distrito o alcalde pedáneo que a su vez se somete a la aprobación de la Junta de Distrito con representación elegida por las pedanías y por los distritos para configurar el pleno de distrito que permita esa desconcentración. Creemos que Y cambiamos de tema. El joven que se atrincheró en un piso y disparó a varios policías que le buscaban como sospechoso de la muerte de su pareja aceptó el pasado viernes una condena de 10 años y medio de prisión. Esta noticia nos la cuenta nuestra compañera Marga García. Ella estuvo allí, en los juzgados. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. El hombre acusado de atrincherarse con varias armas de fuego en un piso de Elche e intentar matar a tiros a dos policías que lo estaban buscando como sospechoso del crimen de su pareja sentimental aceptó el pasado viernes la condena de 10 años y 6 meses de cárcel después de reconocer los hechos y declararse culpable ya que estaba arrepentido. Esta pena supone una rebaja respecto a los 25 años y medio que pedía inicialmente la Fiscalía debido a la colaboración y confesión del acusado. El joven de 22 años está ingresado en la cárcel de Fuencalén desde el 30 de diciembre de 2021, cuando acudió al local regentado por su exsuegra, donde se ejercía la prostitución para encontrar allí a su expareja y a la hija menor de ambos. No le dejaron entrar porque conocían que lo estaban buscando por matar a su pareja el día de Navidad y llamaron a la policía. El acusado se atrincheró en una vivienda después de forzar la puerta y disparó a los policías con una pistola y un subfusil, aunque no resultaron heridos. Finalmente, tras negociar con los agentes, se entregó. Este es el primero de los dos juicios que había pendientes contra el joven. El del asesinato de su pareja, Yolanda, ocurrido el día de Navidad en el barrio de Los Palmerales, aún sigue en fase de instrucción y no hay fecha para su celebración, que será con jurado popular. Y el decano saliente del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, fue nombrado el pasado viernes nuevo presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía, sustituyendo en el cargo a la ilicitana Ángela Coquillat. Durante el pleno celebrado aquí en Elche se eligieron además a los nuevos consejeros que entran a formar parte del órgano que reúne a los 8 colegios de abogados de la Comunidad Valenciana. Vicente Pascual lleva casi 2 décadas relacionado con la abogacía institucional. Ha formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Elche durante 17 años, los primeros 9 como secretario, a los que se han sumado 2 mandatos consecutivos como decano del colegio. En su discurso, Pascual dijo que empieza su mandato con un claro objetivo: dar visibilidad al Consejo y que la abogacía tenga una mayor presencia en todos aquellos temas de interés para el sector. Ahora está previsto que el próximo 24 de febrero tome posesión de su cargo el nuevo decano del Colegio de Abogados de Elche, Diego García, tras ganar las elecciones del pasado mes de diciembre. Pues tras la página judicial abrimos la de sucesos, porque este fin de semana, el sábado, falleció un hombre de 51 años mientras jugaba al fútbol en el campo de césped de Altavix. A los pocos minutos de comenzar el partido, el jugador se desplomó y pese a los intentos de un compañero de equipo, que es enfermero, por reanimarle con el desfibrilador que hay en las instalaciones, no pudo hacer nada por salvarle la vida. Cuando a los 20 minutos llegó el SAMU, solo pudo constatar su muerte por infarto. Y ayer por la tarde a las 7:30 los bomberos acudieron a la pedanía de Yubalcoy para apagar un incendio desatado en un vertedero con abundante llama y humo en la planta de reciclaje. No hubo que lamentar ningún herido y el incendio se apagó sobre las 9:30 pasadas, las 9:30 de la noche. La Policía Nacional localizó en Elche a un fugitivo de la justicia buscado por un robo con violencia e intimidación en su país, Paraguay. El hombre de 30 años fue arrestado por la Policía Nacional en una zona donde es habitual el consumo de sustancias estupefacientes y tras comprobar que sobre él pesaba una orden internacional de detención, fue entregado al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional. La Guardia Civil investiga a un motorista que circulaba a más de 200 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 por señales específicas. El conductor de 20 años se enfrenta ahora a una condena de hasta 6 meses de cárcel o una multa y la retirada del carnet de conducir hasta 4 años. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a una mujer por a apropiarse de 15.000 euros de la clínica en la que trabajaba y estafar durante 2 años a su jefa. La empleada falsificaba las facturas de los tratamientos para que el dinero recaudado fuese menor y el resto se lo quedaba. Y también falsificaba firmas de clientes, cobraba por servicios que no había realizado o incluso se apropió de 3.000 euros directamente con destino a sus cuentas. Su jefa la denunció tras revisar la contabilidad y comprobar que pudo haberle robado 15.000 euros. Los agentes comprobaron los hechos, detuvieron a la empleada, a la que se le acusa ahora de un delito de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Y es momento de recordar lo más destacado de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Elche está ultimando la ordenanza municipal para sancionar a los consumidores de prostitución y erradicar así esta práctica en el municipio. Nos da más detalles de esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La Junta Local de Gobierno ha aprobado someter a exposición pública la Ordenanza Municipal sobre Prostitución. Este primer borrador será sometido durante 15 días a aportaciones y sugerencias, pero ya recoge las infracciones y actuaciones con voluntad de erradicar la prostitución. La infracción grave, sancionada desde los 750 a los 1.500 euros, se dará para quienes directamente soliciten o realicen la práctica sexual a cambio de retribución económica o por vigilar o alertar de la presencia de policías. Y las muy graves, por las que mínimo se sancionará con 3.500 euros, es por tener relaciones sexuales pagadas próximas a zonas donde haya menores, como colegios, parques, actos culturales o públicos. También se recoge como agravantes que implican mayor vulnerabilidad de las víctimas de explotación sexual que estén en zonas poco iluminadas o donde la huida sea complicada. La ordenanza contra la prostitución será aplicable a menores de entre 14 y 18 años. Se aprobaron también varias adjudicaciones por valor de 1 millón de euros. Las más importantes, la conservación de zonas verdes del parque empresarial por 200.000 euros y el proyecto de obra para regenerar la fachada este de Carrús por 222.000. Escuchamos a Héctor Díez. Con el propósito de reforzar la identidad del barrio, de revitalizarlo desde el punto de vista urbano y medioambiental y aumentar la conectividad de los itinerarios peatonales de todas aquellas calles del barrio de Carrús Este que confluyen con el río Vinalopó, al mismo tiempo que se pretende esa conectividad este peatonal y ciclista desde el puente del ferrocarril hasta el pont del Bimilenari. Pues el contrato que quedó desierto fue el del Plan Edifican para la construcción de un gimnasio en el Colegio Julio María López Orozco. Ninguna empresa se presentó a este contrato por más de 500.000 euros. Hoy lunes se cumple una semana de los terremotos mortíferos que han devastado la región de Alepo en Siria y el sur de Turquía. Se calcula que han muerto más de 30.000 personas. La Junta Local de Gobierno ha aprobado una declaración institucional en solidaridad con las miles de víctimas por estos terremotos y sus familiares. También con los turcos y sirios que viven en Elche y están sufriendo en la distancia esta tragedia enorme. Recordamos que hay en marcha una campaña solidaria para enviar mantas, tiendas de campaña y productos de primera necesidad a Siria. Una campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, la Fundación Concienciate y la Asociación de Personas Refugiadas. Todos los interesados pueden llevar mantas, tiendas de campaña, leche en polvo condensada o conservas de alimentos a los centros sociales de Altavix, Carrús, Torrellano y Poeta Miguel Hernández hasta este martes. Y más asuntos. La Consellería de Transición Ecológica ha clausurado el coto ilegal de caza de aves acuáticas en el Parque Natural del Hondo. La Asociación de Amigos de los Humedales considera que esta decisión es un paso importantísimo en la recuperación de la cerceta pardilla, una especie de pato en peligro de extinción y una de las aves más amenazadas de Europa. Los ecologistas esperan que se abra ahora una nueva etapa en la gestión cinegética del humedal. Además, seguirán colaborando con la Administración Autonómica para velar por el cumplimiento de la legislación y para proteger los ecosistemas acuáticos de esta zona. Podemos se ha sumado al Margalló Ecologistes en Acció y a las asociaciones vecinales y agrarias para pedir al Ayuntamiento la suspensión cautelar de las licencias de obras para las plantas fotovoltaicas y así valorar el impacto ambiental, socioeconómico y territorial de estos proyectos. La Formación Morada está a favor de las energías renovables, pero dando prioridad a que se instalen las plantas solares en suelo ya urbanizado o degradado y no en zonas de cultivo forestales, y sobre todo piden o proponen que se instalen en dependencias municipales y se fomente el autoconsumo. Y más de un centenar de estudiantes participaron en el centro de congresos en la fase previa del aula de debate de la Fundación Liderar con Sentido Común. Los cuatro equipos participantes argumentaron, más de 20 participantes argumentaron y refutaron si la Unión Europea tiene que tener un ejército propio o no. Los que se clasificaron fueron cuatro equipos, dos del Centro La Devesa, del Misteri d'Elche y Victoria Kent. La edil de Educación, María José Martínez, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar el arte del debate. En el Ayuntamiento de Elche estamos muy contentos de poder colaborar con la Fundación Liderar con Sentido Común, porque entendemos que el arte de debatir debe ser cada vez más habitual en nuestras aulas, con nuestro alumnado, y creemos que esta jornada está siendo todo un éxito, porque además se pueden acercar las familias también para ver a sus propios hijos e hijas debatiendo, y entendemos que es fundamental en estos nuevos tiempos donde el debate, la comunicación, el diálogo y la empatía son fundamentales para que nuestros jóvenes estén bien formados. Y hoy se inicia la Semana Cultural del Centro de Educación Mercè Rodoreda. Hace más de 20 años llevan realizando estas actividades culturales, excepto los tres últimos debido a la pandemia. La Semana Cultural de este año se va a desarrollar bajo el lema Aprender al Sol, aprendizaje no formal en contextos no tradicionales. Y uno de los temas que van a abordar será el desarrollo personal. Se han programado conferencias y charlas. Empieza hoy una de ellas, la que va a realizar Manuel Rodríguez a las 10 de la mañana y en la que va a hablar de la proyección de Elche en la literatura. La Glorieta, con Rosmari Alonso. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Un día decidiste dejar de hacer muchas cosas para hacer las que te llenan. Vive a lo grande con el SEAT Ateca. Ahora con entrega inmediata por 9 euros al día con MyRenting. Entrada de 7.931 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Comerç d'Elx presenta Amor modern al comerç de tota la vida. Relació oberta. Unió entre Paquita, la de la sabateria, i Rosa, la seua clienta, on Paquita sap que Rosa l'estima i li compra, però que si alguna vegada fa un clic ràpid per ahí, doncs no passa res. Estimes com estimes? Al comerç local d'Elx sempre trobaràs la relació perfecta per a tu. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

el director de esta radio. Felicidades a ti. Muchas gracias, Ros. Felicidades a ti. Y a José Antonio González, felicidades. Buenos días, felicidades. José Antonio, ¿qué es para ti la radio? Pues para mí, Ros, yo creo que tú lo has explicado muy bien. En mi caso es el medio de comunicación más especial. Además es el que me abrió las puertas de Teleelch ya hace ya varios años. Y sí, como has dicho, pues es ese medio de comunicación que te permite expresarte con total libertad, esa conexión que se crea con el oyente. Yo creo que la radio es un medio extraordinario que se ha ido reinventando año a año, década a década, porque conforme van pasando los años, al final es un medio que tiene que también que sobrevivir a su manera, ¿no? Y es ese medio especial que te permite pues estar en casa haciendo otro tipo de cosas y lo puedes tener ahí de fondo mientras vas escuchando el transistor, ¿no? Para mí es el más especial, sin duda. La verdad es que he tenido varias felicitaciones y hay personas que viven pegadas a la radio, ¿eh? No pueden pasar sin ella. A ellos también les tenemos que felicitar, Paco. Sí, bueno, felicidades sobre todo a nuestros oyentes, a la audiencia que hace que, bueno, pues la radio sea ese compañero fiel año tras año, década tras década, que sea la inmediatez, que sea el entretenimiento. En mi caso, mira que yo he tocado medios de comunicación, pero yo empecé en la radio y para mí la radio pues es mi vida, ¿no? Yo creo que la magia que tiene el hablar por un micrófono, ya sé que ahora no es lo mismo que antes, porque antes todavía tenía más magia, no te podían ver, te imaginaban, decían, bueno, ¿quién me habla? ¿Cómo será? Y depende del tono de voz también o la calidez, pues tú te imaginabas una figura o una u otra. Ahora ya sé que con las televisiones que televisan las radios, las redes sociales, es imposible pasar desapercibido, pero la radio yo creo que nunca va a morir, y mira que hace años se decía que la radio moriría con la llegada de toda la tecnología, las redes sociales, los podcasts. La radio sigue tan vigente y tan latente como el primer día, y yo creo que hay que congratularse y felicitar a todos los oyentes. Sí, sobre todo es cierto, la radio para mí es mi preferida, es libertad e imaginación. No, nos encanta y por eso va a sobrevivir muchos años más, sin duda. No solo porque los oyentes la escuchan, sino también porque los profesionales, fíjate, José Antonio lo acaba de retratar, es joven, es uno de los jovencitos. Y el medio que más te gusta, que más cómodo te sientes, es aquí, en la radio. Sí, de hecho ya desde la universidad, cuando estaba estudiando, rápidamente, el segundo o tercer año ya con mi grupo de amigos buscamos la forma de poder hacer un programa de radio allí en la Universidad Miguel Hernández, y ahí empecé. Y como digo, yo entré en Teleelch gracias a la radio. Pues hay que engancharse, hay que seguir enganchando a las generaciones de jóvenes que siempre están enganchadas también a los dispositivos móviles. Así que la radio, como decís vosotros, se reinventa. Y esta también lo hace. Y hoy vamos a escuchar también historias del Elche Club de Fútbol en esta tertulia deportiva, porque hoy va a salir en rueda de prensa Lucas Boyé. ¿Había ganas, Paco, de escuchar a este jugador destacado? Muchas, yo no sé, José Antonio suele tener más memoria que yo, si a lo largo de esta temporada había salido alguna vez. Yo, a rueda de prensa no ha salido en toda la temporada. Vaya. O sea que llevamos sin oírlo desde la temporada pasada. Es que hay algunos jugadores que no sé por qué se les cuida con mucho mimo, y en el caso de Lucas Boyé, pues es extraño que un jugador tan importante no haya salido hasta ahora. Seguramente pues porque no habrá estado en su mejor momento, y ahora que empieza poco a poco a parecerse al Lucas Boyé que todos conocemos, pues sale. Curiosamente, el año pasado en el Bernabéu fue uno de los jugadores más importantes. Marcó un gran gol, el primer gol, hizo un partidazo junto al resto del equipo. Y bueno, hoy escucharemos a Lucas Boyé, que es cierto que ha bajado su precio de mercado, como todo el equipo, por la temporada tan mala que se está haciendo. Pero bueno, esto acaba de empezar en la segunda vuelta, como ellos dicen, un nuevo campeonato, un torneo de clausura, como llaman en las ligas sudamericanas. Y vamos a ver si a partir de ahora vemos al gran Lucas Boyé que vimos el año pasado. Bueno, pues Paco se ha mostrado optimista. Esto dice que acaba de empezar para los jugadores. Eso dicen ellos, yo no lo digo, lo dicen ellos. Esto lleva ya 21 jornadas. Exactamente. O 20, para ser exactos. Pues esa es la pregunta. Vamos a analizar qué argumentos puede tener el Elche Club de Fútbol para decir que han empezado una nueva jornada. Porque jugadores son los mismos. Casi los mismos. Prácticamente Carmona realmente puede haber cambiado el equipo, o los fichajes. Hombre, un jugador solo no puede cambiar el equipo. En Teca de momento lo hemos visto muy poquito, apenas unos minutos, y hay que recordar que ya salió con un resultado muy favorable, aunque lo que mostró en esos minutos que jugó ante el Villarreal da para ilusionarse, ¿no? Un jugador que al menos puede aportar más de lo que hizo en su día Roger Martí, que tuvo muchas oportunidades y no aprovechó ninguna. Pero a partir de ahí, hombre, optimismo. La situación sigue estando muy complicada, pero por lo menos ya se ha ganado un partido. Es verdad que han pasado ya muchos días desde ese último encuentro ante el Villarreal, que yo creo que sí va a servir para que el depósito de la confianza se llene. Ahora toca un partido muy difícil el miércoles por la noche en el Bernabéu. Por cierto, el Real Madrid, que está ya a 11 puntos del liderato, yo creo que nos puede venir bien que el Barça ganara el pasado fin de semana, porque la distancia se amplía y al Madrid no puedes descartarlo de ninguna competición, pero yo creo que este año la Liga la tiene muy complicada. Aún así va a ser un partido dificilísimo. El Elche tiene bajas muy importantes, sin ir más lejos no va a estar el máximo goleador, Peremilla, por lesión. Tampoco hay jugadores que van a poder jugar por tarjetas, Omar Mascarell, Eliberton Palacios, pero bueno, por lo menos ya se ha ganado un partido. La permanencia sigue muy difícil, porque encima los equipos de la zona baja, quitando el Valencia y el Getafe, que han entrado en barrena, están sumando muchos puntos. El Cádiz ha enlazado dos victorias seguidas, el Valladolid creo que lleva en los últimos tres partidos ha ganado dos y ha empatado otro. Es decir, que son equipos que es que la permanencia esta temporada va a estar más cara que nunca. A partir de ahí, por lo menos la segunda vuelta acaba de empezar. Al Elche le pedimos que compita y el miércoles pues que sea valiente en el Santiago Bernabéu, como ya dijo la semana pasada el protagonista que salió a hablar a rueda de prensa, Diego González. Afirmó que sí, que va a ser un partido muy difícil, pero que la mentalidad tiene que ser ganadora. Y sin ir más lejos, el año pasado estuvimos a puntito de ganar, ¿no? Con ese 0-2 en el tramo final del partido, aunque el Madrid consiguió salvar un punto. También se llegó a ese partido con muchísimas bajas. Así que hay que pelear el partido. El Elche no está para pensar más allá del partido a partido y tiene que darlo todo para intentar sacar algo positivo del Bernabéu. ¿Y qué pueden aportar las incorporaciones con las que va a contar Machín para el miércoles? Estamos hablando de Fidel, de Raúl Guti y de Pedro Vigas. Sí, bueno, en teoría van a ser los que sustituyan a los tres, a las tres ausencias importantes, a los que acaba de comentar José Antonio. A ver, en defensa, Pedro Vigas por Palacios, yo creo que iguala o incluso puede mejorar esa tripleta de tres centrales. En el centro del campo, la baja de Omar Mascarell sí es importante, es un poco el termómetro del equipo, la brújula. Y ahí vamos a ver si lo normal será echar mano de Raúl Guti y se quedaría sin centrocampistas puros, porque es que solo tenía cuatro, se fue Domingo Esquina. Bueno, Alex Collado ni lo contamos. Ahora sin Omar Mascarell le quedan dos, por eso igual se acelera el alta si es que finalmente se le ficha a Pape Cheikh, el futbolista hispano-senegalés. Yo creo que la decisión la pueden tomar hoy o mañana, como mucho, ¿no? Y luego la ausencia de Peremilla, teniendo en cuenta, aunque suele jugar unas veces con tres delanteros, otras con dos, yo creo que para jugar en el Bernabéu puede ser muy osado jugar con tres delanteros. Yo creo que a Randy Anteca lo dejará como una bala en la recámara y en el banquillo. Yo creo que lo normal, si Fidel está bien, sería que Fidel entrase en el equipo para intentar tener algo más el balón y darle más criterio a la hora de sacar la pelota. Pero estamos luchando contra un gigante. Vosotros habíais dicho que lo mejor del Real Madrid es que llegase a la final para poder desgastarse, pero es que ha ganado también esa Mundial de Clubes y llega pues con el subidón de un gran equipo. Pero yo creo que va a ser muy duro. A ver, contra el Madrid en cualquier circunstancia es dificilísimo, y más en el Bernabéu. Pero si a mí me dices qué prefieres, yo prefiero que suceda lo que ha sucedido. Que ha jugado la semifinal, que ha pasado a la final, que ha disputado la final. Lo de que ha ganado, pues mira, mejor que así se tomaran la fiesta y siguieran distraídos. Claro, que lo celebren, que salgan de marcha hasta las 6 de la mañana. Claro, y todo eso está bien. Entonces, entre eso, que muscularmente, yo creo que el Elche va a llegar más fresco. Entre que el Madrid inconscientemente no va a jugar un partido contra el Elche como si fuera la final de la Champions, porque es el Elche. Entienden que no es minusvalorar a un rival, pero no te motivas lo mismo, ¿no? Yo creo que Ancelotti además va a dar algún descanso, aparte de que Vinicius no va a estar, que eso es una muy buena noticia. Pues yo creo que a lo mejor a Courtois no le aprieta, es decir, no le hace jugar para que esté bien ya para siguientes partidos, porque es que la Champions la tienen ahí. El tema de las rotaciones, lo que ha hecho José Antonio, el que el Barça ayer ganara y ya se vea 11 puntos y vea la Liga casi casi imposible, puede hacer que no ponga toda la carne en el asador en la Liga, es decir, contra el Elche, y sí se centre más en próximos partidos como el de la Champions, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias hacen que en la balanza tan desequilibrada de un equipo que es el que más vale contra otro que es el que menos vale, pues se acorten un poquito y el Elche ahí tenga la opción de pillarlos distraídos, cansados, que ponga al equipo B. Todo esto haga que se acorten un poco las diferencias y el Elche pues pueda dar la sorpresa. Uh-huh. ¿Por qué no? También es cierto que el Elche no llega en un gran momento, aunque sí es cierto que dentro de una primera vuelta muy nefasta sí llega en el mejor momento, porque llega después de su única victoria. O sea que el mejor momento de la temporada para el Elche es ahora. Y además ha tenido 10 días para preparar el partido. Entonces, bueno, pues con todo eso vamos a ver si le da, si le alcanza para, si no ganar, por lo menos sumar, que sería algo importante. Y algo importante también para quienes nos estén escuchando es saber, porque vamos a ver, el partido del Elche contra el Real Madrid va a ser el último de esta jornada de Liga. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo están los resultados con respecto para el Elche Club de Fútbol? ¿Quiénes han ganado, quiénes han perdido y qué distancias son? ¿Cómo está la clasificación? La clasificación en la parte baja de la tabla, el Elche está ahora mismo, si no me equivoco, a 12 puntos de la permanencia. Como te he dicho antes, el Getafe no está bien, el Valencia tampoco está bien, son los otros dos equipos que están en la zona de descenso, a un mundo del Elche, a muchos puntos. Y a partir de ahí, pues la jornada no ha sido muy positiva, porque el Valladolid ha sumado, sumó contra Osasuna en casa. Después el Cádiz, como te he dicho, enlazó su segunda victoria consecutiva también, o sea que ya se ha despegado un poquito de la parte baja de la tabla. Y es el Español ahora el que marca la salvación con 21 puntos, el Español que será el próximo rival del Elche en el Martínez Valero, si no me equivoco, Paco. Sí, y el Español que además tiene que jugar esta noche. O sea que si suma, nos iríamos a los 12 puntos de distancia, no a los 13, ahora estamos a 12 con un partido menos, pero nos iríamos, si suma, solo con que empate y juega en casa contra la Real Sociedad, nos iríamos a los 13 puntos, o sea que habría que ganar para acortar la distancia, que era de 11 a 9, ¿no? En relación a la semana pasada. El Sevilla también ha ganado, por cierto, que desde los que estaban allá abajo. Es decir, que por mucho que tú hagas, si los demás siguen sumando, es misión casi imposible, pero es que no le queda otra. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar, como decía Luis Aragonés. Ahora mismo, en el vocabulario de Elche, solo cabe ganar, ser valiente, jugártela, arriesgar, porque lo tienes todo perdido. Entonces, estás tan atrás, fíjate que el otro día se ganó, pero sigues muy atrás, porque los rivales suman. Es que dices, bueno, es que si gano cuatro partidos, primero gana cuatro partidos seguidos, pero es que además de ganar los cuatro partidos seguidos, tus rivales no tendrían que sumar, y ya estamos viendo que suman todas las semanas. Entonces, bueno, yo sigo viendo la permanencia dificilísima, pero después de la victoria contra el Villarreal, pues nos agarramos a la reacción de esta segunda vuelta. Sí, lo seguimos viendo muy crudo todos, la salvación, pero el club no habla de descenso, está hablando de permanencia y lo vimos en la última rueda de prensa del jugador Diego González. Sí, a ver, hombre, los jugadores saben lógicamente que la permanencia se ha puesto ya muy difícil, pero sí, el mensaje se centra en ha empezado una liga nueva, si miramos la clasificación de la segunda vuelta, el Elche ya tiene 3 puntos, bueno, es una manera de verlo. Yo creo que, hombre, si al futbolista o a la plantilla psicológicamente esto le ayuda a pensar que ha empezado una liga nueva, que el equipo ya tiene 3 puntos, que no está en esa parte baja de la tabla imaginaria, pues bueno, todo lo que sea despejar la mente, bienvenido sea. Yo creo que sí que tiene que ser muy importante haber conseguido ya la primera victoria. Ha llegado muy tarde, ha llegado tardísimo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Muchos teníamos incluso la duda pensando, bueno, pero es que este equipo va a ganar algún partido y por lo menos ya se ha conseguido. Así que el mensaje es ese, centrarse partido a partido y no mirar la clasificación. Porque si miras la clasificación, te hundes. Porque es que por mucho que ganes, vas a seguir ahí abajo. Bien, pues ¿cuáles son los movimientos que estáis viendo vosotros en el club? El mercado invernal se cerró. Fichajes hay bien pocos, pero tienen ahora a ese hispano-senegalés a prueba. Pape Cheng. Sí, vamos a ver si hay más, va a haber más incorporaciones. No creo, porque ya todo lo que estamos viendo, por ejemplo, el senegalés o hispano-senegalés viene de competir en la Liga Elena, pero claro, cada día que pasa y cada semana que pasa, jugador en paro que está, jugador que cada vez va perdiendo más físico, y Pablo Machín necesita jugadores de rendimiento inmediato. Entonces, yo creo que el mercado invernal ya se cerró. Si se ficha a este jugador, pues será el quinto fichaje. Creo que los fichajes de invierno sí han mejorado algo el rendimiento de la plantilla, algo, yo diría que algo bastante, ¿no? Porque solo con Carmona y Lautaro ya tenemos ahí dos carriles nuevos y son dos titulares, con permiso de Carlos Clerc, dependiendo del partido. Luego Lisandro Magallán parece que ha venido para quedarse, y si le respetan las lesiones, pues puede ser un jugador importante. Y luego Randy Enteca, pues es un jugador que sin Pere Milla yo creo que va a tener más protagonismo, y ojalá que como el otro día veamos detalles interesantes. El mercado de invierno al Elche le han dado, yo creo que un pequeño salto de calidad. Uh-huh. Ojalá hubiera sido así en el verano, donde fue todo lo contrario. Y bueno, le quedan dos fichas libres. Una puede ser ocupada por Pape Cheik. La otra yo creo que se va a quedar libre. Y otro asunto también importante. ¿Tenemos información ya de los calendarios de los próximos encuentros? Sí, a ver, de memoria, se juega el miércoles en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche, luego el domingo a las 2 en el Martínez Valero contra el Español. La semana siguiente jugará viernes, son dos partidos seguidos en el Martínez Valero, jugará viernes a las 9 contra el Betis, y a partir de ahí creo que a la siguiente semana nos metemos ya en marzo y jugará sábado a las 6:30 contra el Mallorca. Si no me equivoco, esos son los horarios. Vale, pues ya dicho este calendario, nos queda hablar del centenario del Elche Club de Fútbol. ¿Os habéis pasado por la corredora? Yo sí. Ah, ¿y qué tal? La vi el otro día en todos los soportes estos a tres caras, los 14 que hay, toda la corredora, y la verdad es que me encantó. Me gustó mucho. Además, tienes ahí un buen rato de paseo, ¿eh? Pues, ¿verdad? Si no solo te conformas con ver las fotos y ver el pie de foto, sino que te lees lo que hay que leerse, además va cronológicamente, ¿no? Desde el principio del ayuntamiento hasta el final de la corredora, desde los años 20, cuando se fundó, hasta el siglo XXI, ¿no? Hasta donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, menos esta temporada no se ha tocado porque, claro, no sabemos cómo va a terminar. Pero vamos, es un recorrido muy bonito, yo creo que toca la fibra. Me imagino que muchos niños que iban al viejo Altavix se habrán visto, visto representadas imágenes de cuando ellos iban, los llevaban sus padres o sus abuelos. Habrá sido muy bonito el poder recordar todo eso, y la verdad es que a mí me ha encantado. Han hecho, creo, un buen trabajo. José Antonio, ¿con qué fotografías te quedas? Bueno, ¿tú eres joven? Sí, la verdad es que la exposición es una maravilla. Hay muchísimas fotos icónicas. A mí me gustan sobre todo la de los jugadores, ¿no? Cuando están jugando, la década de los 60. La verdad es que la exposición es una maravilla, y he leído mucho feedback en redes sociales, y la verdad es que los aficionados están encantados porque muchos de ellos se ven en esas fotos, ¿no? O las personas más mayores o otros que han pasado por la cantera del Elche, que salen como aficionados. Yo creo que cada parte de la historia del club tiene su huequecito: aficionados, jugadores, cuerpo técnico, miembros del club, y la verdad es que la exposición es para tomarse su tiempo, para ir paseando, ir buscando todos los detalles, porque hay muchísima información, no solo en fotos, sino que también hay textos, y es una maravilla de exposición, así que enhorabuena pues tanto a Miguelos como a Antonio J. Pamies, a Tarsa. La verdad es que han hecho un trabajo espectacular que podemos disfrutar durante los dos próximos meses. Y lo han conseguido, ¿eh? Han retratado, Paco, José Antonio, y con esto terminamos, han retratado 100 años de sentimiento franjiverde. Que no es sencillo, pero es que son 100 años de un club que desde luego es muchísimo más que un club, es la historia de muchas personas. Esa llama entre Junts y Correfox, 100 años embriagan la primera división, la primera hazaña. 10 años después llegó la final soñada. El aroma es nuestra voz, Sixto marcó la razón. Oh, somos Elche, oh, oh, oh, un ciclo blanco y verde, oh, oh, oh, luchamos a lo Elche, oh, oh, oh, franqui verde el color dentro del corazón. Altavix hizo resonar Elche en toda España, orgullo de nuestra ciudad, Palmera, Lezama, nuestros barrios de color blanco y verde braman, toda la plaza de Baez. Todos somos seres.